Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 9 de enero, jornada en la que vamos a comenzar hablándoles de importantes novedades en materia de tráfico en nuestra localidad a partir de este lunes. Porque este lunes 12 de enero van a cambiar de sentido de circulación las calles Real, Los Solano, Ruiz Martínez y San Francisco Javier. Será a partir de las 7 de la mañana, por lo que ya se está informando con cartelería en la zona. Así lo ha anunciado hoy en Radio Ubrique la delegada municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Según ha explicado, los cambios en las calles Real y Los Solano se deben a obras que se inician desde este próximo lunes en la calle Agua, mientras que en el caso de Ruiz Martínez y San Francisco Javier estaban ya previstos esos cambios cuando se introdujeron las novedades de tráfico en la calle San Sebastián y por tanto serán permanentes. Marian Moreno destacaba que se trata de modificaciones estudiadas por parte de técnicos y policía local con el objetivo de dar alternativas ante las obras en rodamientos y alcantarillado previstas en calle Agua y a su vez de congestionar el área del ayuntamiento y mejorar la seguridad, por lo que no se descarta que el cambio de sentido en Los Solanos sí que pueda convertirse en permanente en función a los resultados y opinión de los conductores, con lo que facilitaría el tránsito durante la habitual celebración de eventos en la plaza del ayuntamiento. Por todo ello, la responsable municipal ha solicitado máxima prudencia y precaución a partir del lunes, especialmente en este entorno. Sí, la obra se va a comenzar este mismo lunes, una obra que estábamos esperando a la finalización de todas las fiestas de las Navidades para empezar a realizarla. Como sabemos, aquí al lado de la plaza del ayuntamiento, las losetas por el rodamiento pues no están seguras, entonces hay que hacer una actuación por esta zona para que queden bien ajustadas al suelo, y también el tema del alcantarillado y demás, que hay que hacer diferentes actuaciones. Por tanto, ya la obra es inminente, entonces hay que decirle, ¿no?, a todo el mundo cómo tiene que actuar ahora a los nuevos cambios en el tráfico. Pues sí, el tráfico, vamos a poner una señal de prohibido en lo que es la Plaza de Colón. Solamente podrán acceder a esa calle solamente los residentes que puedan también acceder a la calle, porque van a poder acceder por la calle Prim para los garajes de la calle Botica o calle Madera. Vale, va a ser el primer cambio de circulación que se va a ir a hacer el corte totalmente. La calle del Agua estaría cortada totalmente al tráfico, como digo, a estos residentes de la gente de calle Madera, los garajes calle Madera y calle Botica. Por otro lado, otro cambio súper importante es el cambio de dirección de la calle Los Solanos. Que ahora mismo se cambiaría el sentido de dirección, que ahora mismo es bajada, pues ahora mismo haríamos un sentido ascendente, para que nos entendamos bien. Si yo vengo en dirección de los callejones hacia el casco antiguo, ya no tendría que subir a la plaza del ayuntamiento, sino cogería la calle de Los Solanos hacia arriba, hasta la plaza de la Trinidad. Sí, como sabemos, es una vía de salida. Como sabemos, aquí en lo que es la plaza del ayuntamiento y el entorno se realizan bastantes fiestas, ¿no? Mucha gente, entonces hay que estar continuamente cambiando lo que es el tráfico y cortando el tráfico, dificultando, portando, porque todos los cortes de tráfico pues conlleva eso, la dificultad de que puedan entrar eso, si puede haber algún problema, que puedan entrar un transporte sanitario o bomberos o demás. Entonces vamos a ver cómo funciona este cambio, porque así ya no ganaríamos en eso, en seguridad, no teniendo que cortar el tráfico cuando se realizaran algún tipo de fiesta aquí en lo que es la plaza del ayuntamiento. Pues a partir de las 7 de la mañana se introducirán estos cambios. Ya entre hoy y mañana se va a poner toda la cartelería, se van a ir tapando señales y colocando señales para que el lunes a primera hora pues esté todo el mundo, vamos, que esté todo, toda la señalética correcta instalada y podamos circular con total normalidad. Exactamente, se cambia el sentido de la calle Real, se haría ahora una circulación descendente por la Plaza de San Juan para acceder a lo que es eso, la calle Real, como bien dice, al Ayuntamiento y calle Botica y así también conectar con Trinidad. Como hemos escuchado, los trabajos en la calle Agua se desarrollarán a mitad de la vía, por lo que quedará prohibida la circulación a nivel general, con la excepción de los residentes que tengan sus aparcamientos en las calles Botica y Madera, que sí podrán acceder por calle Prim. Al no poder llegarse hasta la calle Real, también como escuchábamos, esta cambiará de sentido temporalmente durante el desarrollo de las obras, cuya duración prevista es de un mes. El cambio de sentido, eso sí, en los Solanos, en principio, también es provisional durante este tiempo, pero podría mantenerse como permanente si se observan resultados positivos. Por su parte, los cambios de sentido en las calles Ingeniero Ruiz Martínez y San Francisco Javier sí que llegan para quedarse. Marian Moreno ha explicado que se trata de modificaciones ya planeadas cuando se cambió de sentido la calle San Sebastián, pero que no pudieron implantarse entonces por seguridad a causa de las obras de envergadura en una vivienda frente a la farmacia. Sí, también hemos aprovechado lo que es la realización de esta obra ya también para hacer el mismo cambio y no estar volviendo loco a la gente de ahora hacemos un cambio, hacemos otro y nada. Este cambio que vamos a hacer ya que se va a quedar establecido es un cambio que sí que lo habíamos estipulado antes cuando, como bien decía, cuando decidimos cambiar el sentido de la calle San Sebastián, pero como sabíamos todos, se estaba realizando una obra en lo que es la esquina, ¿no?, de la calle. No sabíamos la grandeza, ¿no?, que iba a tener esa obra, entonces por seguridad mantuvimos lo que es el sentido de esa calle. Ya la obra está casi culminando, ¿no?, está casi llegando a su fin y creemos que es más seguro este cambio, que es el cambio que teníamos previsto realizar. Vemos que es mucho más seguro y también para más accesibilidad a lo que es el centro del pueblo y por tanto ya vamos a aprovechar lo que es la obra y vamos a establecerlo también. Sí, pues sería la calle Ingeniero Ruiz Martínez, que es el tramo desde los callejones al juzgado, y la calle San Francisco a Javier, que es el tramo desde Doctor Reguera León a los callejones, para que nos entendamos mejor, ¿no?, que todo el mundo sepa de las calles que estamos hablando. Es la calle donde estaba antiguamente lo que es la Chabola, para que todo el mundo nos entendamos, y la otra callecita es la callecita estrecha que se entraba justamente desde la esquina de la administración de lotería que está en los callejones. Por tanto, ahora esa calle estrechita de la administración de lotería es que se entraba por parte, tú estabas en los callejones y entrabas a esa calle, ahora sería de salida. Esto también, ¿cuál es la finalidad también? Nos facilita, por ejemplo, que si yo voy conduciendo, voy por los callejones, me equivoco de sitio, antes tenía que entrar por esa calle estrechita y mucha gente que desconocía las calles, pues tú sabes, tú ves una calle tan estrecha y lo que haces es no meterte. Entonces, toda la gente subía a lo que es el casco antiguo, una manera de desconectarnos, de descongestionar, perdón, lo que es el tráfico del casco antiguo. Entonces, para que la gente tenga esa salida, pues puede hacerla por lo que es la calle Ingeniero Ruiz Martínez. Tenemos en cuenta, hemos analizado lo que es sobre todo el tema de seguridad, y igual que pasa en la calle de los Solanos, la subida ascendente y al girar es mucho más segura, entonces esta calle estrecha también la salida de la calle San Francisco Javier viene siendo mucho más segura que lo que es la entrada. incluso, no, al revés, se van a ganar aparcamientos porque ya al hacer entrada se va a poder recuperar, creo que unos dos aparcamientos que había allí en la zona que estaba pintada de amarillo. También eso es otro de los motivos por hacer el cambio. Más cuestiones, nos quedamos dentro del ámbito cofrade porque la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, María Santísima de la Esperanza y Beato Fray Diego José de Cádiz, informa que la sagrada imagen titular de nuestro Señor cautivo y rescatado viajará desde Sevilla a Ubrique este próximo domingo, una vez finalizada su intervención. Tras la llegada, la imagen será expuesta en solemne besapiés a las 5 de la tarde, el domingo, y hasta el inicio de la misa a las 7:30. Durante la misma ofrendarán al Señor acción de gracias ante la llegada de la imagen y nueva puesta al culto tanto al pueblo de Ubrique como a los fieles, devotos y hermanos de la hermandad. A la conclusión, a las 8:30, se procederá a la colocación y subida a su lugar en el retablo junto a Nuestra Señora de la Esperanza y el Beato Fray Diego José de Cádiz. Y mirando al fin de semana, nos quedamos con otras citas, por ejemplo, dentro del marco deportivo, porque el Motoclub Enduro de Ubrique celebra mañana sábado su tercera jornada de convivencia, que tendrá lugar en la zona de Hipersol y que incluirá tramos cronometrados. Con un número de plazas limitadas, las inscripciones se pudieron realizar durante el pasado mes de noviembre. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del Grupo Motero Cruzados, así como el patrocinio de diversas empresas. Entre las citas culturales, el colectivo Cineando en Ubrique ha programado para hoy viernes la proyección de la película Ed Wood del año 1994 del director Tim Burton, incluida en su ciclo de Mentes Adorables. Como siempre, dará comienzo a partir de las 8 de la tarde en el Instituto Los Remedios, con entrada libre y gratuita. Recordatorios en torno a la agenda cultural y lúdica de este fin de semana, con los que vamos a poner el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana.